Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez. Todos están marchando, estoy de nuevo en la nieve. Y ahora vine otra vez, y otra vine otra vez. Todos están marchando, estoy de nuevo en la nieve. Cumbia, la neta más gratis. La que no escucha los ratis. La que baila el negro cumbiero. La que escucha los villeros. ¿Y hoy qué? Y hoy lo escucha el mundo entero, che. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos yendo? Las palmas de todos los negros bien arriba. Siempre igual, ¿eh? Venga, yo me la llamo.